especial para marcha. El día de hoy vamos a estar realizando una olla popular con un kit de colaboración y cese de actividades en la Subsecretaría de Promoción Social. Esto se debe principalmente a un reclamo desatendido ya estructuralmente por el macrismo, que tiene que ver con la precarización laboral en la ciudad y particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos cerca de 1.400 trabajadores y trabajadoras contratados de locación de servicios, es decir, sin ningún derecho laboral consagrado, excepto un salario que encima se paga en forma atrasada. Hay trabajadores tercerizados. Esto en todos los servicios y dispositivos que tienen que ver con la atención de los sectores más vulnerados de la sociedad: niños en situación de calle, mujeres que sufren violencia y explotación sexual, familias que están sin acceso a los derechos, y por eso esta olla popular es en reclamo de que se termine la precarización laboral en el Ministerio de Desarrollo Social y en la ciudad, y principalmente en esta ciudad violenta, en esta ciudad complicada. Queremos decir que hoy, siendo día 24, tenemos cerca de 500 compañeros y compañeras que aún no han cobrado su salario, y eso nos parece que no da para más en ese sentido esta medida de esfuerzo.